Este fue el disco de la semana. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 8 minutos, es tiempo de Fuerte al Medio, en el aire de La Mar en Coche. Santi Marino, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien. Decíamos hace un rato que la situación carcelaria es uno de los ejes que no atraviesa ningún discurso en esta campaña previa al balotaje. Y tampoco las políticas de comunicación asoman demasiado más allá de menciones algo laxas por parte de los candidatos. Es cierto, hay una idea, la retomaremos a lo largo de la columna, que trabajó Marcelo Leiras hace un tiempo, camino a las elecciones primarias, en una edición del Le Monde Diplomatique, creo, en donde planteaba, el título era El Silencio, y daba cuenta de cómo era una campaña donde hablaban mucho, pero decían poco, básicamente. Decían poco de política económica, decían poco de política de salud, decían poco de, por ejemplo, la política carcelaria, y ni qué hablar del sistema comunicacional y su marco regulatorio, es decir, la materialización de las políticas de comunicación. Argentina atraviesa momentos tensos, está bastante intensa la cosa por estos días. Estamos camino al primer balotaje por el espacio del Poder Ejecutivo Nacional, competitivo de la historia desde la creación de esta figura en el año 94. Tuvimos balotaje, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y hubo uno muy competitivo que fue el último, que podría haber terminado con la cuestión o la posibilidad de que Mauricio Macri fuera el presidente, pero como en el torneo de fútbol de los campeonatos largos, uno de los eventuales campeones, uno de los candidatos, tiene algún momento en donde le cobran un penal y le echan un par de jugadores y sin embargo sale fortalecido de ese escenario. Tal vez este sea además el año más intenso de nuestras vidas, sobre todo para los que nacimos terminando la década del 70 o comenzando la década del 80. Piensen que estamos en un año, lo vamos a evaluar hacia el final, que comenzó en enero con Nisman y termina el 20 de diciembre con, esperemos, la final de River contra el Barcelona en Japón, pero puede pasar muchas cosas en el medio. De hecho, podríamos decir, cuando no damos más, que es en los primeros días de noviembre, quedan dos semanas para el momento más intenso del año, que todavía no sucedió, y estas semanas serán en un increyendo de intensidad, antes de una elección además muy significativa para los próximos 20 años, supongamos. Alertamos que mañana vuelven los spots a las tandas, por ley tenemos que pasarlos. Imagínense si ya era insoportable, 5, 6 propuestas distintas, ahora va a ser Macri-Scioli, Macri-Scioli, Macri-Scioli. Lo habíamos advertido aquí hace algunos días, todavía no empezó la campaña posta, empieza el 10. Te pregunto si el tiempo de a usar por los dos es el equivalente al que usaban todos, la suma de todos. Es un poquito menos. Pero un poquito, no significativo. No, te pueden llegar a sonar 5 spots en una tanda, con lo cual es Macri, Scioli, Macri, Scioli, Macri, ponele. Bueno, hablemos de cansancio ciudadano, imaginemos el cansancio de las audiencias además. Todo esto además, todo este proceso que vivimos en un increyendo de intensidad, es relatado. Todo esto ha sido relatado desde visiones contrapuestas en un país que es sobrepensado y subejecutado además, y sobrepensado en términos de la intensidad con que cada acción que llevamos adelante incluye nuestra propia narrativa y sobre todo la narrativa de los otros, de aquello que hacemos. En la etapa de los relatos, de hecho, esta ha sido, dijimos en chiste hace algunos días, la década ganada de los cientistas políticos, es decir, conocimos que había algo así como los cientistas políticos, los que estudiamos en comunicación en la UBA, no, porque son nuestros compañeros de facultad, pero efectivamente sí hay una figura dentro del campo sociológico que ha emergido y se ha instalado, son los cientistas políticos. Pero digo, a pesar de eso, de ser la década ganada de los politólogos, esta fue también la época de los relatos. Y viviremos dos semanas de relato con una cima, con un momento central que va a ser el domingo por la noche, que será el debate presidencial entre los dos candidatos a presidentes que se presentarán en el balotaje. Por primera vez tenemos un balotaje competitivo, por primera vez tenemos un debate. Tuvimos uno con una ausencia central que terminó pagando esa decisión, entre otras razones, y el domingo a la noche, en una combinación interesantísima, no hay fútbol por el torneo local en el próximo fin de semana, porque hay fecha de eliminatorias. El jueves Argentina juega con Brasil, para sumarle a la intensidad, y entonces podríamos apostar cuánto va a medir el debate, a pesar de que se va a dividir esa suma, dado que esa cantidad, quiero decir, uh-huh. porque lo van a transmitir varios canales, señales de televisión abierta y por cable. Pero vamos a un problema claro en la evaluación de los relatos. Algunos analistas afirman que va a ser muy relevante el resultado del debate en torno a lo que quede de campaña, pero nosotros dijimos en marzo del 2015 que este momento de relato, de la etapa de los relatos, que sería como un resumen del año de este año, tenemos un problema en quienes construyen esas narrativas, porque los analistas argentinos, la mayoría de ellos, confunde deseo con descripción. Esta fue una idea que marcamos claramente para evaluar cómo íbamos a comentar el año 2015, y me refiero en general a los analistas de los grandes medios, que unen ideas y acontecimientos con voluntad para hacer sentido respecto de lo que quieren decir, y le hacen decir a las cosas y a los acontecimientos lo que ellos pretenden y lo que no necesariamente lo que los procesos generan. Ayer el portal Infobae durante todo el domingo mantuvo en primera plana de su página una nota de opinión que estaba titulada como ¿Por qué Cristina está apoyando a Macri? Era un análisis de una periodista, pero el título directamente daba por hecho una cuestión. Uh-huh. Insisto, en esta situación hay una confusión entre deseo y descripción. Deseo es una hermosa canción de Jorge Drexler, a quien escucharemos hoy a la noche, acordándonos de esto también. En este contexto, parece que vamos a un escenario polarizado, el balotaje es por forma polarizada, entre continuidad, signos de pregunta, porque no tenemos claro cuánto de continuidad sería de triunfar el candidato que expresa el gobierno o las intenciones del gobierno, decía Daniel Scioli, frente a cambio, que es absolutamente una noción vacía, porque no tenemos claro cómo se llena, con qué elementos se llena el cambio, es decir, cuántos de los elementos de la actualidad efectivamente un gobierno de otro signo político llevaría adelante. Es decir, ¿qué quiere decir continuidad versus qué quiere decir cambio? En realidad estamos enfrentados en una polarización de incertidumbres. Y en ese escenario nuestra tarea es despejar la espuma de la espuma. Es decir, correr todo el piripipí, todas las acusaciones, los tweets de Laura Alonso, la campaña del miedo llevada adelante desde el fantasma de los 90 que recorre las redes hasta la proyección política efectiva, o sea, la materialización de ese discurso, para tratar de evaluar específicamente qué es lo que pasa y, por ejemplo, nos tocará entonces evaluar qué es lo que no dicen en torno a lo que nos importa. Nos importa la salud, la economía, el derecho al alimento, pero en esta columna específicamente nos importan las políticas de comunicación. Estamos jugando el torneo de 30 equipos que finalmente tendrá una instancia definitiva. Comparamos el desarrollo electoral de 2015 con el torneo largo de fútbol que acaba de finalizar. Y en ese escenario, como hubo tantos ejercicios de lectura porque hubo tantos acontecimientos electorales, llegamos a escuchar y a incorporar algunas nociones que describen este proceso. Escuchamos hablar de fatiga ciudadana y nos pareció un concepto bien interesante. Insisto en esta idea, lo hemos dicho muchas veces. Hay personas en la Argentina que van por sexta vez a votar. Imaginemos a un pibe de 16 años de la Ciudad de Buenos Aires que no había votado nunca y en domingo 22 de noviembre va a votar por sexta vez. Por supuesto que es para celebrar, pero digo, todo en el mismo año es un tanto intenso. Fumate ese debut democrático. 6, para un debut no parece nada mal. 6 en el mismo año. Y podríamos plantear que, sin embargo, esa noción de fatiga ciudadana que parece pertinente, se combina con una proyección. Déjenme hacer una proyección, voy a arriesgar algo, y es que yo creo que el 22 de noviembre posiblemente tengamos una participación masiva. A pesar del cansancio de ir por sexta o séptima vez, como en la provincia de Mendoza, a las urnas, tal vez se supere la cantidad de votantes respecto de elecciones anteriores. Combinado con esta cuestión de los deseos y las descripciones, al momento de evaluar cómo funciona este periodo y este año de elecciones que tendrá la cima el 22, también hemos dicho que los mejores análisis vinieron por fuera del sistema de los agentes corporativos de información, es decir, aquellos textos que nos han invitado y nos han ayudado a pensar esta dinámica tan compleja, política, electoral y económica de la Argentina, vinieron por otros lados y no fueron aportados por los grandes medios. Y una categoría interesante que se combinaría con la de fatiga ciudadana fue esta de el silencio, que describió cómo fueron las campañas electorales, tanto previas a las PASO como previas a las elecciones generales que sucedieron en octubre, en donde se planteaba que los candidatos no hablan de nada, que hacen mucho ruido, que hacen un ruido institucional, podríamos decir, porque efectivamente están los spots con los espacios cedidos. Tenemos al Partido Obrero pidiendo espacios publicitarios para militar por el voto en blanco, digamos, en una decisión política que llevaría a un programa a analizar específicamente. Pero lo que ha quedado muy claro es que ese no hablar de nada en campaña para el balotaje tiene otra forma. La campaña del balotaje es específicamente diferente de lo que fueron las campañas para las PASO y para las elecciones generales, porque se habla un poquito de economía, sobre todo a partir de la estrategia del Frente para la Victoria y de la candidatura de Daniel Scioli, de emparentar las decisiones que podría implementar un gobierno de Mauricio Macri con el modelo neoliberal. Pero lo cierto es que se hablan de títulos, se dan cuenta de amenazas, qué podría pasar si Macri es presidente. Hemos hablado de devaluación mucho en estos últimos días, pero no se habla demasiado de cuáles son las formas, cuáles son los procesos, por ejemplo, para lo que nosotros entendemos es el espacio audiovisual ampliado, es decir, el conjunto de elementos al que el desarrollo tecnológico nos ha llevado en materia de comunicación. En esa línea hay que pensar cuál va a ser el momento cero del próximo gobierno, es decir, dónde nos dejan estos 12 años de gobierno kirchnerista y sobre todo dónde nos lleva el desarrollo tecnológico combinado con el económico en el sistema de medios para pensar qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno y convivir con la incertidumbre de que no nos están contando qué van a hacer si gana uno o si gana el otro. Argentina tiene, en primer lugar, una política de cine de largo plazo que se materializa en el fomento a la producción y algo en el fomento a la exhibición de películas nacionales, que tiene un modo bien interesante de reasignar partidas del propio sistema cinematográfico. Un porcentaje del valor de cada entrada va a ese fomento a la producción de cine, es decir, no es fondos del erario público que van a sostener la política cinematográfica, y que podríamos decir es la única política de Estado para el sector audiovisual, porque fue se aplica desde el año 94 en la Argentina, es decir, cumplió 20 años el año pasado y atravesó devaluaciones, distintos gobiernos, distintos colores políticos, y no hay como discusión en torno a esto, y uno podría sospechar que va a seguir en la misma línea. Podría reorientarse en algún sentido el término de qué películas se filman, pero uno imagina que el Inca va a seguir como funciona desde el año 94 en adelante. Argentina tiene una ley de servicios de comunicación audiovisual que se aplica poco, que se aplica con baja intensidad, que nos hemos expandido 8 años en explicar qué era necesario respecto de la ley audiovisual, en describirla y en dar cuenta de por qué se aplica poco, y frente a lo cual, por ejemplo, tenemos un escenario de continuidad en el que un gobierno de Scioli haría algo parecido a la actualidad, porque como no nos dicen en qué consiste la continuidad, muy claramente debemos evaluarlo respecto de lo que han sido estos años. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido una mala vinculación con la ley audiovisual, a partir de que en el momento de que se sancionara, los diputados del PRO se retiraron del recinto. No es cierto que votaran en contra, se fueron junto a otros sectores de la oposición. Y, por ejemplo, nunca designaron a su representante en el COFECA, el Consejo Federal, en donde tienen silla todos los gobiernos de provincia. Y frente al anuncio, a la posibilidad, incluso manifestada en los últimos días por Mauricio Macri, de una posible modificación a la ley audiovisual, lo que tiene a mano es la capacidad de hacerlo únicamente por decreto, salvo establecer acuerdos muy expandidos y ciertamente dificultosos en materia política, porque por ley del Congreso uno no imagina que los diputados del PRO, que son minoría, puedan imponer esas condiciones. Frente a esto, una advertencia de la memoria, que es: las principales modificaciones que se hicieron a la norma 22.285 en los primeros tiempos del gobierno de Carlos Menem fueron por ley, a pesar de que el gobierno de Menem no tenía mayoría en el Congreso, porque Menem asumió en julio del 89 y los diputados y senadores que habían obtenido sus bancas en mayo asumieron recién en diciembre. Lo único que se adelantó fue el mandato presidencial y, sin embargo, se consiguieron los cambios que permitieron la privatización de Canal 11 y Canal 13 y la concentración entre prensa gráfica y televisión. Hablando de macrismo y políticas de comunicación, y más específicamente de publicidad, no es nada bueno el antecedente cercano que muestra un nicho de corrupción grosso en la publicidad oficial de la ciudad, donde aparecen una enorme cantidad de medios que nunca cobraron un peso y en el listado aparecen como cobrando, ¿no? Exactamente. Cuando uno evalúa las políticas de comunicación vigentes en los gobiernos que podrían transformarse en el gobierno nacional, encuentra la menor diferencia a la hora de la gestión. El gobierno nacional actual, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manejan discrecionalmente la pauta a pesar de que en alguno de ellos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay regulación al respecto, y que encima se combinó con este planteo de destinos discrecionales y decisión discrecional de dónde invierten, y sobre todo el nicho de corrupción materializado en esa frase de error de carga en la inclusión de medios comunitarios que en realidad no reciben los montos de publicidad oficial que el gobierno de la ciudad dice que le envía. Hablábamos de las políticas de Estado en el cine, hablábamos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y continuamos viendo qué escenario le queda al presidente que venga. Exactamente. Uno central sobre el que habla poco es la ley argentina digital. Argentina sancionó, el gobierno argentino, en realidad el Congreso Nacional, en diciembre del año pasado, la ley argentina digital, que es una ley de muchas aspiraciones, que regula el sistema de telecomunicaciones, la telefonía fija, la telefonía móvil, incluyó la definición bastante laxa de neutralidad de la red, y fue la norma que permitió la inclusión de las empresas de telecomunicaciones al mercado de radiodifusión solicitando licencias en la AFCA, que es el organismo de aplicación de la radiodifusión. Ahora bien, ¿qué problema tiene esa ley hoy? Además de los problemas de contenido que hemos dicho, para resumirlos en una línea, tiene muy pocas definiciones concretas de qué se entiende por neutralidad de la red, concentración, etcétera. A esa ley le falta el decreto reglamentario. Solo se ha reglamentado la cuestión que tiene que ver con la creación de la autoridad de aplicación, que es la AFTIC, y allí se están tomando decisiones ya con los representantes designados que deberían seguir más allá del cambio del gobierno. El resto de la ley no ha sido reglamentada. ¿Quién debe reglamentarla? El Poder Ejecutivo Nacional. ¿Con qué instrumento normativo? Con un decreto. Entonces ahí, un eventual gobierno de Macri no tendría ningún problema en sancionar una reglamentación en torno de, supongamos, porque somos prejuiciosos y no queremos a Macri, beneficio de la concentración de la propiedad a un tipo de concentración muy compleja, que es la concentración convergente, es decir, de empresas que están en todos los sistemas comunicacionales, podría hacerlo porque la normativa sancionada durante el mandato de Cristina Fernández así lo permite. Y eso es lo que marcábamos aquella vez respecto de la dificultad de una ley muy laxa y con pocas definiciones concretas. Ahí vemos también donde la ley de servicios de comunicación audiovisual queda como algo añeja, porque el negocio de oligopolios y de concentración puede darse a través de la Argentina digital. Absolutamente. En aquel momento usamos una metáfora pobre, poco creativa, pero que implicaba reconocer que Argentina digital es una curita para una pierna quebrada, porque efectivamente no establece los límites que debería respecto de concentración. Por último, recordemos que Argentina tiene una política de televisión digital que está basada en un marco regulatorio específico que combina una autoridad de aplicación, Ministerio de Planificación, con el INCA y con la AFCA, a partir de las decisiones que hay que tomar sobre ese espectro, que podría dejar de implementarse, y no hay que tomar decisión regulatoria al respecto, vaciándola de financiamiento, sobre todo en la instancia de producción de contenidos, porque la cobertura territorial de las señales está bastante cercana a cumplir su objetivo. Pero recordemos que aquel decreto de agosto del 2009, en donde se adoptó la norma japonesa-brasilera, planteaba que en 2019, es decir, en el final del gobierno que asuma en diciembre, es el apagón analógico, es decir, los canales de televisión deberán dejar de transmitir en analógico para transmitir en digital. Todo este marco regulatorio sobre el que deberá operar el gobierno que viene se hace, insisto, en un contexto central que se define de la siguiente manera: un sistema de concentración convergente, es decir, un sistema donde se combina el desarrollo tecnológico que pone en duda las diferencias entre radiodifusión y telecomunicaciones en un mercado absolutamente concentrado. Es decir, incremento del dominio de algunas empresas en torno al sistema comunicacional, combinación de empresas de telecomunicaciones al mercado de radiodifusión y normativas que así lo permiten. ¿Qué podemos decir hoy, a un poco más de 10 días del balotaje y en un contexto de incertidumbre respecto de lo que van a hacer los gobiernos en cualquiera de las áreas? En primer lugar, que nadie podría decidir su voto en torno a lo que han prometido respecto de qué hacer con las políticas de comunicación, porque desconocemos, más allá de la afirmación de Macri de la semana pasada, que dice sin decir nada, porque incluía, manifestaba la intención de incluir Internet dentro de la ley audiovisual, la mal llamada ley de medios, lo cual es un error teórico que mejor perdonémoselo y dejemos de lado dicha afirmación. Pero sobre todo lo que tenemos que convivir es con un escenario de incertidumbre respecto de un elemento que, es cierto, no transforma la vida de las personas, pero está inserto en la vida cotidiana, no solo a partir de los contenidos, sino del uso que hacemos y sobre todo de la cantidad de dinero mensual que destinamos para vincularnos con ese sistema. Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes, y veremos cómo va calentándose un poco la escena de cara al balotaje, y seguimos con el análisis también de todo el escenario que le queda al próximo presidente.